si estás cansado del... No, amigo, para allá no voy. O de... Siguiente parada, aún lejos de tu casa. Entonces comienza este 2022 estrenando camioneta con Centro Mayor. Por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo. Ven al Centro Comercial de las Grandes Emociones y gana grandes premios. Autoriza Lotería de Bogotá. Consulta términos y condiciones. La FM Bogotá 94.9 FM HJMO. La FM siempre 24 horas de contenido en vivo. Hola, soy Emilio Sánchez. Y aquí comienza un viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Domingos, 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #VisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #VisaMúltipleFM. Me ha acompañado Mauricio Amador y vamos a comenzar hoy con un temazo de 1978 por uno de los músicos más importantes de los últimos 100 años, un legendario productor, artista, compositor, Don Quincy Jones, famoso por su trabajo con gente como Michael Jackson, Frank Sinatra, Astrid Gilberto, en fin, con todo el mundo ha trabajado este máster, una leyenda que no necesita presentación. Este tema, como ya dije, es de 1978 y hace parte de un álbum que él publicó bajo su propio nombre para la disquera A&M Records, y tiene unos invitados de lujo en esta canción. Primero que todo están dos legendarios compositores, pareja de hecho, Nicholas Ashford, que en paz descanse, y la gran Valerie Simpson, y también está la voz de la reina del funk, Chaka Khan. Esto se llama así. Comenzamos con Quincy Jones y amigos en esto que es Stuff Like That. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Quincy Jones, Nicholas Ashford y Valerie Simpson y también Chaka Khan con un clásico de 1978, Stuff Like That. Vamos ahora a Roma y ahí nació nuestro siguiente invitado el 16 de mayo de 1951. Un hombre que se dio a conocer con canciones como, por ejemplo, E tu come stai, Strada facendo, La vita è adesso, y es el gran Claudio Baglioni. Esta es una canción que él hizo en 1990 para su álbum Oltre, y es una de mis favoritas en la vida. Su título en español significaría algo así como Mil días tuyos y míos, pero vamos a oírla en italiano. Aquí está Mille giorni di te e di me. Ti presento Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, que es @EmilioSánchezRadio. Y vamos ahora a continuar con música. Estaban oyendo a Claudio Baglioni de Italia con Mille Giorni di Te, di Me. Y ahora nos vamos a dos sitios. Nos vamos a México, pero también a Estados Unidos. Nos vamos a México porque ahí nació nuestro siguiente invitado, el gran Carlos Santana, pero nos vamos a Estados Unidos porque, primero que todo, pues fue en Estados Unidos que él realmente desarrolló su carrera y su vida y se dio a conocer con la banda que lleva su nombre, la banda Santana. Y también nos vamos a Estados Unidos porque esta canción es una canción que él ofrece en esta ocasión con la participación de una de las leyendas de la música estadounidense de todos los tiempos. De hecho, él había contemplado originalmente la posibilidad de grabar esta canción con esta mujer en su álbum Shaman del 2002, pero por algún motivo la participación de ella no se pudo concretar en ese entonces, y entonces la canción fue lanzada con Michelle Branch. La versión con Michelle Branch fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, pero finalmente unos años más tarde se dio a conocer esta canción como Santana originalmente quería darla al mundo, por así decirlo. Con la voz de Tina Turner, aquí está The Game of Love. Candy store, just a little bit of this, a En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Santana y a Tina Turner con The Game of Love. Y ahora el turno es para un clásico de los 80, una canción que de hecho fue el primer éxito de George Michael. Concretamente fue del dúo con el que George Michael se dio a conocer, que fue el dúo Wham, conformado por él junto a Andrew Ridgeley. Y esta canción hace parte de su álbum Make It Big, que tuvo unos éxitos muy importantes, como por ejemplo Careless Whisper o también la canción Wake Me Up Before You Go Go. Y este es uno de los grandes clásicos. Esto dice así, con Wham, Everything She Wants. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #VisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #VisaMúltipleFM. Nos vamos ahora a dos lugares, a México, pero también nos vamos a Brasil. Nos vamos a México porque esta canción es una de las emblemáticas de la música de ese país. Un tema que fue compuesto por uno de los mejores compositores que dio México en el siglo XX, y es el maestro Agustín Lara. Falleció en 1970 y, bueno, esta canción él se la dedicó a una de las mujeres más lindas del mundo. Y me refiero nada más y nada menos que a la maravillosa María de los Ángeles Félix Güereña, más conocida simplemente como María Félix, como la Doña, o como el título de esta canción. La versión que vamos a oír la hizo un gran artista brasilero, uno de los mejores de la MPB, de la música popular brasilera, el maestro Caetano Veloso, en su álbum Fina Estampa de 1995. Aquí, por Caetano, María Bonita. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venía las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba ya hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María Bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te... En Visa Múltiple FM estaban oyendo una de las grandes canciones mexicanas por uno de los grandes artistas brasileros, María Bonita, por Caetano Veloso. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a quedar en Brasil. Nos vamos de México, pero también nos vamos a Estados Unidos. El turno es para un contemporáneo de Caetano, que es el maestro Sergio Mendes. Mucha gente conoce a Sergio Mendes por su trabajo con el grupo Brasil 66, que fue el grupo que él conformó en Estados Unidos y lo lanzó a la fama mundial. Y recientemente por sus colaboraciones con artistas como, por ejemplo, los Black Eyed Peas o Cali y el Dandy. Pero en los 70 él tuvo un periodo que no es tan conocido y que es supremamente interesante, porque fue un periodo en el que él incursionó en el soul, y lo hizo con su siguiente grupo después de Brazil 66, que se llamó Brazil 77, y esta canción viene de esa faceta. Es un tema que originalmente grabó Quincy Jones en su álbum Body Heat de 1974, composición de Leon Ware y Pam Sawyer, y dice así: por Sergio Mendes y su grupo Brazil 77, aquí está If I Ever Lose This Heaven. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, y el turno ahora es para un hombre de Inglaterra que no necesita presentación. Sting, Gordon Matthew Sumner, es un hombre real. Llega ahora con una canción que es tal vez, junto a Every Breath You Take, su tema más conocido, por lo menos su tema más conocido en solitario. Es una canción que él hizo en el álbum Nothing Like the Sun de 1987, y es una canción que habla sobre la fragilidad de la raza humana, sobre cómo olvidamos lo frágiles que somos. En el 2001, por ejemplo, él hizo una versión de esta canción que fue dedicada a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año. Pero vamos a oír la original. Aquí está Fragile. Esto es Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @sanchezradio, nuestra cuenta de Instagram es Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a escuchar ahora un dúo de Noruega. Estaban oyendo a Sting con Fragile de 1987. Y el turno es para una canción del 2004 del álbum Riot on an Empty Street. Llega Kings of Convenience con esto que se llama Misread. Visa Múltiple FM, estaban escuchando a Kings of Convenience con uno de sus grandes éxitos, la canción Misread del año 2004. Nos vamos ahora para el año 2007 con una de las bandas más importantes de los últimos 20 años, famosos por temas como She Will Be Loved, Don't Wanna Know, también This Love, Sunday Morning. Ellos son Maroon 5 y llegan ahora con una canción de su álbum It Won't Be Soon Before Long, una canción que fue número uno en los Estados Unidos en el año 2007 y dice así, Makes Me Wonder. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Maroon 5 con uno de sus grandes éxitos del 2007, la canción Makes Me Wonder. Hoy nos vamos a despedir con Sir Elton John, leyenda inglesa, y uno de sus clásicos más importantes, una canción de su carrera en los 80, de 1983, con la participación especial de Stevie Wonder en la armónica. Aquí está, I guess that's why they call it the blues. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Don't wish it away, don't look at it like it. Forever between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away,

us come together as one. There